pasado demasiado tiempo. Hoy salgo hasta que amanezca. Mami, tú me cambias el mood. No hay otra como tú. Qué rico contigo pasar la hora. Los días jodidos contigo mejoran. Si no es ver, no le mientas, cuéntale lo que hicimos. Aunque en ningún lado yo te sigo. Tus amigas sospechan que estás conmigo, pero no sabes lo que hicimos. Y pasar la hora. Terminamos y se quedaba, venirse todo el día. Te vienes y te vas, y nunca te quedas. Yo te sigo el juego, ya que montas. Pero mami, en verdad, cuando tú quieras. Pero qué rico contigo pasar la hora. Conmigo, pero no sabes lo que hicimos. Ha pasado demasiado tiempo. Hoy salgo hasta que amanezca.